a lo que yo tanto amé, al cielo yo alcé la voz. Óiganlo bien, cantando por Guaguancó. Para decir desde aquí lo que yo siempre le di, acaricié mi bongo. Óiganlo bien, que así lloramos los dos. Por hacer caso al mundo que nos dejó un profundo y sin igual desamor. Porque la misma gente que pareció inocente fue la que más duro dio. Pobre de mí, para cantar otra vez a lo que yo tanto amé, al cielo yo alcé la voz. Óiganlo bien, que así lloramos los dos. Esto sí que es un guaguancó de amor. Esto sí que es cosa rica, te lo digo. Un guaguancó de pasión. Acostumbraste a todas esas cosas.